Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga. Bueno, un saludo mío también para ustedes que se edifican en el Señor. A Dios les bendiga. Buenas tardes. Ya llegamos. Esto es Diálogo Pastoral y usted lo espera. Velando y orando, por supuesto, como dice nuestro hermano Luis por ahí. Dios les bendiga. Bienvenidos a la programación del día de hoy. Diálogo Pastoral, una producción de Centro Evangélico Cristiano. 9426 Telephone. Estamos situados detrás del aeropuerto Hobby. Y nuestros servicios viernes, sábados y domingos. Viernes y sábados a las 7:30 de la tarde. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Dios les bendiga. Se lamentarán. Todos los días saludamos a la audiencia internacional que nos escucha a través de las diversas emisoras que transmiten y retransmiten Diálogo Pastoral. Recuerde que estamos cubriendo Argentina, el Uruguay, el Perú, estamos con ustedes en Centroamérica, estamos en México, estamos con ustedes también cubriendo todo Estados Unidos de América. La emisora en onda corta KBOH, Voz de Restauración para el Mundo, desde el sur de California, cubriendo desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Estamos llegando a todos los países de habla hispana. Estamos en Argentina transmitiendo a través de muchas emisoras y también en el Perú y también en Uruguay y en Chile, en Centroamérica, en Honduras, El Salvador, específicamente en México. Dios les bendiga a ustedes. Recuerden que también a través de la internet estamos transmitiendo www.dialogopastoral.com. Estamos llegando a través de la internet a muchos lugares, también a muchas oficinas, muchos lugares estamos llegando con la programación diaria. Dios les bendiga a ustedes y estamos listos para nosotros continuar con el tema que traíamos en el día de ayer. Así que prepárese, póngase cómodo, porque en unos cuantos segundos comenzamos. Sí, Señor, velando y orando, porque no sabemos el día ni la hora en la cual nuestro Señor hará regreso a la tierra. Pero nosotros sabemos que estamos en los tiempos, y sabemos que estamos en los tiempos sencillamente por la enorme cantidad de evidencias en todos los ámbitos de la vida, evidencias que marcan, que cumplen las advertencias que el Señor nos hacía. Hemos hablado nosotros ya por mucho tiempo de los cambios climatológicos, los cambios en el asunto político. Hemos nosotros hablado extremadamente bastante sobre los cambios ambientales, los cambios en la sociedad, los cambios demográficos. Pero una de las cosas que más atañe a lo que nosotros estamos diciendo son la forma tan específica como se va dando lo que el Señor nos advirtió. Y Pablo habló, el apóstol también, el Señor Jesucristo habló de estos tiempos. Pablo nos advirtió de que vendrían muchos que negarían al Cristo que les rescató. Y es lo que se está dando a través de estas publicaciones que nosotros estamos mirando, donde gente, hay algunos que ya se han hecho ellos, supuestamente Jesucristo, y de eso hemos hablado en una forma plena, y en el caso de algunos que quieren negar la evidencia histórica de la muerte y resurrección de Cristo, hay algunos que sencillamente quieren negar la existencia física de Jesucristo, y eso es innegable. Jesucristo es un personaje histórico, tan histórico como cualquier otro personaje que haya vivido en la historia. No se puede negar que hubo un personaje llamado Jesús de Nazaret. Ahora, si la existencia histórica del Cristo no se puede negar, entonces hay personas que tratan de poner duda sobre el origen de él. Obviamente, la Biblia nos habla de una forma específica de que Jesucristo es el Mesías prometido y que nacería de una virgen. Y yo quiero que usted entienda que el nacimiento virginal de Cristo es algo fundamental. El que Cristo haya nacido de una virgen es fundamental para la fe cristiana, porque si Cristo no nació de una virgen, entonces Jesucristo no pudiera pues demandar que se creyera que él es Dios. Porque si Cristo no nació de una virgen, entraría en duda la paternidad de Jesucristo. Si María no fue virgen cuando concibió a Jesucristo, entonces sencillamente entraría el factor José o cualquier otro factor humano, e inmediatamente eso tildaría. Si Jesús no nace de una virgen, entonces entra la duda de que su padre hubiera sido una persona humana, y el factor divino, la divinidad de Jesucristo, queda cuestionable, queda en juego. Por lo tanto, hay algunas cosas que son absolutamente necesarias que usted y yo como iglesia la creamos. Y claro, hay evidencias históricas de todas las cosas que nosotros estamos diciendo, porque no estamos hablando un dogma que hombres se inventaron, sencillamente como un cuento de fantasía. Nosotros no estamos creyendo a fantasía. La Biblia da el recuento de cómo sucedieron y cómo se dieron las cosas. Ahora bien, hay gente que pudiese dudar, y estas son las cosas que el diablo está levantando a individuos para atacar todos estos elementos, estos puntos que son esenciales para la fe cristiana. Si se niega que Jesucristo nació de una virgen, entonces ya no se puede creer en su divinidad. Y si Cristo no es divino, entonces no tiene facultad para perdonar nuestros pecados. Y si no tiene facultad para perdonar nuestros pecados, por más de que la gente se ponga en sus manos o le invoque, todavía estaría en sus pecados. Entonces no habría salvación, entonces el evangelio no tendría lógica, entonces el tener iglesia, culto de iglesia, saldría sobrando, entonces el mundo no tiene esperanza, entonces nadie sabe lo que va a hacer. Esa es la cadena de destrucción que generan estos pensamientos, y el diablo, en una forma muy articulada, pues tiene falsos ministros, ministros de él, que van a tratar de minar estos elementos de la fe cristiana para que usted sencillamente dude y ya no confíe en Cristo. Y si no confía en Jesucristo, entonces usted se pierde. Ese es el punto. Y en esto es que estamos en el día de hoy. Por eso yo le dije ayer, con uña y diente, yo voy a defender esta fe. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo voy a defender esta fe. Yo voy a defender la fe que nosotros creemos y predicamos. Y si esto tiene que costarle la vida a alguien tiene que costarle la vida. Probablemente al que defienda la fe. En aquellos tiempos, muchas personas fueron perseguidos y muchos fueron muertos por causa de defender esta fe. Y en el día de hoy, alguien tiene que salir, y en una forma pública. Y yo sé que hay muchos pastores que quizás quisieran salir y decir lo mismo, pero no tienen el medio, ni tienen esta puerta abierta que tenemos nosotros en Diálogo Pastoral, ni tienen este foro de millones de personas en el mundo que nos escuchan a nosotros para decir estas cosas. Por lo tanto, a mí es que me toca. Dios me ha puesto a mí para decir esto. Tengo la puerta abierta, tengo la audiencia, tengo las radios. Entonces a mí me toca hablar. Por lo tanto, yo soy la persona que está hablando. Esto hay que defenderlo. Ahora, cada pastor, cada ministro, tiene la responsabilidad de defender el evangelio delante de su congregación y contraatacar estos ataques mezquinos. Ahora, frente al fórum, al medio donde Dios le ha puesto a ministrar. Y aquí es donde llega el punto de que tenemos nosotros que analizar cuál es el mensaje que estamos predicando y qué es lo que estamos predicando. Porque mientras el diablo está confundiendo a la gente, hay gente que anda hablando de otra cosa. Este es el punto. Ahora, vamos a entrar entonces ahora, en estos minutos, en terreno. Y vamos ahora a ver, ya para hablar en una forma directa, de el ataque que el cristianismo ha sufrido y sufrió a través de este actor o director de cine que trata de negar la resurrección de Cristo, que aquí era donde estábamos en el día de ayer. Y yo le dije que hoy iba a decir algunas cosas, y lo prometido es deuda. Este señor que habló, yo le dije, no tiene las credenciales intelectuales para hablar de esto, porque este señor ni es arqueólogo, ni es investigador, ni es un docto en la materia. Y entonces, sencillamente, yo dije que es como poner a un zapatero, sin ofender a ningún zapatero, a hablar de cirugía cardiovascular o de hablar de neurocirugía. No macha. Si un neurocirujano le dice a usted que algo está pasando después de haber hecho los estudios por su experiencia, yo le creería más al neurocirujano que a un zapatero o a un panadero que quizás sabrá mucho de pan, pero de neurocirugía no sabe. Así que hay evidencias arqueológicas, hay evidencias históricas. Y yo quiero comenzar en el día de hoy hablando de la evidencia histórica. Lo primero que tenemos nosotros que diferenciar es lo que se llama ciencia de historia. Y si nosotros no diferenciamos una cosa de la otra, vamos a tener problemas. Hay gente que dice, yo no creo en tal cosa porque no es científico. Yo he hablado otras veces de esto. Yo dije que algo se declara como científico cuando nosotros podemos duplicar, bajo los mismos medios que ocurrieron originalmente, el hecho en una forma innumerable. Yo dije que la ley de la gravedad se puede demostrar científicamente, porque siempre se puede duplicar el efecto de la gravedad cuando nosotros lanzamos un objeto al aire. Muchas de las leyes de la física son científicas por esto. Muchas de las cosas que se dan en la Tierra son científicas por esto. Ahora bien, yo le dije a usted, y le he hablado de esto, que hay elementos que no son científicos. El descubrimiento de América no es científico. ¿Por qué? Porque América fue descubierta una sola vez, y Cristóbal Colón, usted no puede resucitarlo de los muertos ahorita y mandarlo en la Niña La Pinta, la Santa María, de nuevo para América, cada vez que a usted se le dé la gana. ¿Se da cuenta? Es un hecho histórico. Es un hecho, es una acción que ocurre en un tiempo de la historia, en un tiempo dado, y ocurre, se manifiesta una vez. La creación de los cielos y la tierra es un hecho histórico. La ciencia puede demostrar algunas cosas, pero es un hecho histórico. Porque usted no puede meter a Dios en un laboratorio y tratar de duplicar exactamente la creación de los cielos y la tierra. cada vez que usted le dé la gana. Por lo tanto, es un hecho histórico, no científico. Habiendo dicho esto, y espero que usted haya podido más o menos entender lo que yo quiero decir, la muerte y resurrección de Jesucristo es un hecho histórico también. Vamos a comenzar de esta partida. Es un hecho histórico. Jesucristo es un personaje histórico. Jesucristo vivió en un periodo de la llamada historia. Y el hecho de su muerte es un hecho histórico. El hecho de la resurrección es un hecho histórico. Vamos a comenzar por allí. Ahora, la gente quiere utilizar elementos de la ciencia para demostrar un hecho o una situación histórica. Y para ello se utiliza en la ciencia de la arqueología, por ejemplo, para descubrir. Y le voy a decir que la arqueología es una de las mejores amigas de la iglesia, en el sentido de que cuando los arqueólogos, hombres honestos, que andan investigando la verdad, se ponen sin prejuicio a investigar las cosas, vemos nosotros que los descubrimientos arqueológicos, las excavaciones que se dan y se descubren ciudades que han quedado enterradas bajo el polvo del paso de los años y de los tiempos, esos tumultos se desentierran, se encuentran pueblos, artefactos arqueológicos y cosas que han confirmado la veracidad de los hechos y las historias y las narraciones dada y traída en la Biblia. Por lo tanto, comenzamos entonces a analizar la resurrección de Cristo como un hecho histórico. En primer lugar, tenemos que irnos para ello a lo que la Biblia nos narra y nos cuenta. Y luego la arqueología nos dice a nosotros, algunos descubrimientos arqueológicos datan y nos tratan de corroborar los hechos y los elementos y las evidencias de lo que la Biblia nos ha dicho. Por ejemplo, uno de los descubrimientos arqueológicos más famoso en estos últimos tiempos es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, allá en la cueva de Qumran, allá en el Mar Muerto. Esto vino a traer muchísima luz a muchas de las dudas que la gente tenía de las Escrituras y de la Biblia, demostrando que es verdad, muchas de las cosas que la Biblia habla y dice son veraces. La otra cosa que nosotros miramos es la arqueología trata de desenterrar y de descubrir los lugares, va a los lugares, por ejemplo, que la Biblia señala y marca. Por ejemplo, se ha descubierto en el día de hoy el sitio donde estaba Sodoma y Gomorra. Se ha descubierto y se ha confirmado arqueológicamente la muerte súbita de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Se ha descubierto que la muerte de ellos fue por fuego realmente. Es increíble las cosas que la arqueología ha hecho para corroborar las narraciones de la Biblia. Pero antes de meternos en la arqueología, porque la arqueología no siempre puede descubrir, aunque todos los arqueólogos quisieran descubrir cada detalle de lo dicho en la Biblia, yendo y desenterrando aquellas evidencias que han estado bajo tierra por miles de años. No siempre la arqueología puede llegar a todos los detalles. Por lo tanto, tenemos nosotros que irnos al testimonio verbal hablado. Y aquí comienza nuestro análisis en el día de hoy. Número uno, la muerte de Jesucristo es un hecho histórico. Y la muerte de Jesucristo, nadie la niega. Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz, en una cruz, en el Calvario. Hay gente que dice, no, fue en un madero. Ya yo he explicado la diferencia entre la palabra stauros del griego, que es la palabra cruz, y la palabra sulón del griego, que es la palabra madero. Y ya yo he explicado cuándo sulón se aplica a la cruz. Y no me voy a meter en eso ahorita. Pero de que Cristo fue colgado en la cruz, eso es innegable. ¿Por qué se sabe que fue colgado en la cruz? Porque aunque los judíos incitaron su muerte, Jesucristo era un reo del Imperio Romano, y el Imperio Romano, históricamente se sabe, crucificaba a sus enemigos políticos. Era la forma como los enemigos políticos y los condenados a muerte eran matados por el Imperio Romano si ellos eran súbditos del imperio y no eran ciudadanos romanos. Si eran ciudadanos romanos, nosotros sabemos que un romano mataba a otro romano cortándole la cabeza, decapitándolo. Bueno, eso es demostrable y se ha demostrado. Ahora bien, la otra cosa que tenemos es la descripción de los mismos testigos oculares de la muerte de Jesucristo. Y tenemos nosotros, por ejemplo, los cuatro escritores del Evangelio, Juan, Lucas, Marcos y Mateo, cada uno en diferente periodo, en diferentes tiempos. Marcos fue el primer evangelio y Juan fue el último. El evangelio de Juan se escribió por el año cerca de 85 después de Cristo, dicen algunos cronólogos, y el evangelio de Marcos, algunos lo ponen tan cerca, tan temprano como el año 37 después de Cristo. Otros lo ponen un poquito más lejos. Pero el asunto es, vemos la diferencia de años, dos libros diferentes, y vemos que los recuentos prácticamente son iguales. Entonces hay testigos oculares que hablan de la muerte de Jesucristo, y no solamente describen que fue crucificado, sino que lo describen con una descripción completamente detallada. Hay tremendo detalle de todo el reencuentro, el juicio, cómo lo apresan, cómo lo llevan y cómo lo crucifican. Fuera de la Biblia, el autor que habla de esto, hay un escritor que escribió por el tiempo de Jesucristo, es el escritor Flavio Josefo, que era un judío y luego llegó a ser, según los propios narración de Josefo, él mismo llegó a ser capitán del ejército romano. Entonces nosotros miramos que Flavio Josefo describe en una forma breve en su libro Las Guerras de los Judíos, él describe en una forma breve la crucifixión de Jesucristo. No le da mucha importancia, pero sí lo describe. En otra palabra, Cristo murió en una cruz, es un hecho histórico, y eso es completamente innegable. Ahora bien, el conflicto aquí de este señor que está tratando de desacreditar la resurrección de Cristo no es si Cristo murió, porque aquí que Cristo murió nosotros lo sabemos. Hay muchos ahí que dicen que Cristo no murió, y ya yo podría meterme otra hora completa a detallar la muerte de Jesucristo. El conflicto aquí de este señor es que él habla de que Jesucristo no muere, de que Jesucristo, resucita. No resucita, vamos a ver, aquí me distraje un poco. Él habla de que Jesucristo no resucitó, aquí sí, ese es el punto. Ahora bien, ¿por qué y cuál es la evidencia que nosotros tenemos para hablar de que Jesucristo sí resucitó y de que los, entre comillas, huesos que aparecieron allí no son los huesos de Jesucristo? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer, y para ello tenemos que irnos a la descripción de los testigos oculares, de la gente que estaba allí. Yo quiero decirle a usted que hasta el día de hoy, si un testigo es una persona creíble, si usted va a la corte, a usted hoy lo condenan o lo dejan en libertad por el testimonio de alguien. Yo quiero, comenzando allí, que usted entienda y conozca esto. Si usted, vuelvo y repito, como ser humano es acusado de un crimen, es acusado de cualquier delito, a usted lo llevan a la corte por el testimonio de personas creíbles que digan que usted hizo el crimen y detallen el crimen, a usted lo condenan. Entonces, en la Biblia hay testigos creíbles. Yo le hablé brevemente en el día de ayer del hecho de la tumba. El señor hablaba de la tumba, aparece y salía en los periódicos en primera plana. Aparece la tumba perdida de Jesucristo. Y yo, comenzando allí, rechiné los dientes, le dije, la tumba de Jesucristo no estaba perdida. ¿Por qué? Porque la tumba más conocida en Jerusalén era la tumba de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para preservar esa evidencia, el Señor utilizó a un señor llamado José de Arimatea, y José de Arimatea tenía su sepulcro nuevo. Era un sepulcro de rico, y la palabra, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, aunque murió de la forma que murió, en su muerte estuvo entre los ricos. Nicodemo y José de Arimatea se encargaron de preservar ese cuerpo. Lo segundo es que pusieron la Guardia Imperial Romana a cuidar la entrada del sepulcro. El sepulcro estaba en una ladera de una montaña, en una ladera de un lugar un poco alto, quizás no en medio de la montaña allá arriba, pero así bajo, pero en una ladera, y normalmente parece ser que estaba excavado en la peña, y una gran piedra se le puso, se selló con el sello romano. En otras palabras, se le puso algún tipo de pegadura, de mezcla, y allí se puso el sello romano. Cualquier persona, oiga esto, que tocara esa piedra y rompiese ese sello, esa persona era reo de muerte, porque era para ser declarado en rebeldía contra el Imperio Romano. Tan fuerte era esto. La segunda evidencia que nosotros tenemos, vamos al día de la resurrección. Y esto, vamos a ver si Cristo nos resucitó o no resucitó. Vamos a hablar específicamente de la piedra. Esa piedra que tapaba la boca de la cueva pesaba varias toneladas. Note que las mujeres que querían ungir, porque como Cristo muere aproximadamente a las 3 de la tarde del día de la muerte, y prácticamente el Shabbat, el sábado, estaba entrando a las 6 de la tarde, tenían poco tiempo para hacer el entierro, lo hicieron apresurado, y no pudieron ungirlo ni preparar su cuerpo como era la costumbre. Por lo tanto, las mujeres estaban esperando que pasara el día de reposo. Para ellas, por eso fueron el domingo en la mañana, el primer día de la semana, a la tumba, y llevaban ungüento para preparar mejor el cuerpo de Jesús. Note usted, ellos no estaban esperando que él iba a resucitar. No se acordaron de que él dijo, mátenme y en 3 días me levanto. ¿Se da cuenta? Entonces, las mujeres van al sepulcro. Ahora yo quiero que usted note y usted vea esto. Lo segundo que nosotros miramos aquí es que en el libro de Mateo, en el capítulo 28, vamos a ver lo que aquí dice. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra. La palabra remover aquí es la palabra griega kulio. Kulio del griego significa rodar, significa quitar. Pero no nos dice mucho kulio. Ok, cuando nosotros miramos aquí la palabra kulio, prácticamente lo que nos dice es como que la piedra fue quitada y usted entiende, bueno, la piedra fue quitada y alguien podría entrar allí. Pero si usted te nota, ahí no nos da mucho detalle, pero si usted se va al libro de Juan, y yo quiero que usted vea ahora lo que dice el libro de Juan. Ahora, no es que el evangelio bajo ningún aspecto se contradice. No. Sino que los evangelios se complementan uno con otro. Mateo nos dice que la piedra fue quitada. Juan capítulo 20. Vamos a ver qué palabra griega aparece allí. Capítulo 20. Vamos a ver si aquí aparece. En el versículo 1. Vamos a ver, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Yo quiero que usted note, para usted quizás, nosotros leemos esto en español, no hay mucha diferencia, porque uno no pone mucha atención a los detalles. Pero cuando usted se va a la lengua original, al griego, todo el panorama cambia. Note, en Mateo capítulo 28 dice, y llegando, dice, descendió un ángel del cielo y llegando removió la piedra. La piedra estaba removida, Julio. Ahora en Juan capítulo 20, versículo 1, la piedra dice, la piedra la vio quitada. Dirá usted, bueno hermano, ¿y cuál es la diferencia entre removida y quitada? Hay una diferencia muy grande. La palabra griega que aparece en Mateo, en Juan, la palabra griega que aparece en Juan en el capítulo 20, versículo 1, dice aquí la palabra airo, es el griego. La palabra que aparece en Mateo capítulo 28, versículo 12, es la palabra culio, culio airo. ¿Qué significa la palabra airo? Cuando dice fue quitada, lo que dice aquí es que la piedra fue arrastrada. Y obviamente esto da todo el sentido del mundo. Esa piedra pesaba varias toneladas. Se necesitó probablemente muchos hombres para poner esa piedra en ese sepulcro. Unas cuantas mujeres no la iban a quitar. Y no la iban a poder quitar. Ahora bien, hay otra cosa más clara. Esta palabra significa que la piedra fue arrastrada. Y esa palabra se utiliza. Hay otro de los evangelios, creo que es el de Marcos, cuando habla y describe esto. Utiliza entonces las dos palabras, culio ario, que es una palabra compuesta. Dice, la piedra fue removida y la piedra fue removida y quitada. Dice otro de los evangelios y dice curio airio. Lo que dice que la piedra fue quitada de la entrada del sepulcro y arrastrada cuesta arriba. En otras palabras, esa piedra, lo ideal es que si usted quita una piedra, la piedra va a rodar hacia abajo. La piedra apareció, es lo que quiere decir allí, en lo alto de la montaña, dando a entender con esto que no fueron seres humanos que quitaron esa piedra. Estas son las cositas, hermanos, que y yo estoy seguro que para muchos de ustedes esta es la primera vez que oyen semejante cosa. Estas son las cosas, hermanos, que nos dan a nosotros una tremenda, enorme capacidad de nosotros creer. Estos fueron los testigos oculares, la gente que estaba allí. Ahora, ahorita voy a abrir las líneas, ya estamos overdue ya para el asunto de las líneas, pero me dan unos minutos más y le voy a decir esto. ¿Cuáles son las evidencias? Porque dirá usted, bueno, hermano, me está poniendo la evidencia de la piedra quitada. Ok, la piedra quitada. Pero, ¿cuál es la evidencia más grande? Mire usted, si a alguien le interesaba desacreditar la resurrección de Jesucristo, era a los escribas y fariseos y gobernantes de Israel. Amén. Es más, yo le dije a usted ayer que ellos dijeron, fueron con Pilato y le dijeron, Señor, este farsante dijo, mátenme y me levanto en 3 días, destruyan este templo. Dice, vamos a poner una guardia para que no vengan los sus discípulos y se los roben y luego digan que resucitó y el mal venga a ser peor. Y yo le dije a usted ayer que Dios permitió que pusieran esa guardia. Jesús, su resurrección fue guardada por el Imperio Romano. Y cuando usted se pone a ver con lo que era la guardia imperial, porque puede decir, bueno, se durmieron los guardias. Bueno, ya le dije, esa piedra quitarla y arrastrarla, ni con una grúa, hermano, para arrastrar esa piedra para arriba de la montaña. Luego la guardia romana, cada guardia romana eran varios hombres que estaban, cada uno guardaba un perímetro de 4 pies alrededor. Y el soldado romano que lo encontraban dormido le prendían fuego a la ropa y lo quemaban vivo. o le decapitaban y le cortaban la cabeza. Así que no podían dormirse. Y había un capitán que venía y lo supervisaba constantemente. Esa era la vigilia, la guardia, que estaba cuidando a Jesús. Número dos, nosotros miramos que cuando la piedra es quitada y los guardias huyen despavoridos, vemos nosotros la aparición de Jesucristo. Porque no diríamos nada si Jesucristo no apareció. Y hay una lista de testigos. Apareció, ¿a quiénes apareció Jesucristo? Apareció a María Magdalena. Apareció a Pedro. Le apareció a los discípulos camino a Emaús. Apareció a Tomás, que no creía. ¿Por qué Tomás se hizo discípulo, predicador? Y entró de nuevo dentro del grupo de los doce, porque miró a Jesucristo. Apareció cada domingo, estaba con ellos por 40 días. Y en una ocasión, Pablo dice, apareció a más de 500 personas juntos. Y Pablo dijo, yo le leí esto ayer, de los cuales muchos, dice Pablo, todavía viven, vivían en el tiempo de Pablo. Si a alguien le interesaba, mire usted, desacreditar la resurrección de Cristo. Es fácil ahora, 2000 años después, venir a querer desacreditar algo. Pero si a alguien le interesaba desacreditar la resurrección de Cristo, eran los gobernantes de Israel. ¿Por qué no pudieron ellos desacreditar a Jesucristo? Y si usted te nota, en el sermón de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué dijo Pedro? ¿Cuál fue el mensaje de Pedro? El mensaje de Pedro fue la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y dijo, a Cristo, al que ustedes mataron y crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué no le dijeron que no? Porque era innegable y había evidencia por todas partes de que se había levantado. Lo tercero que nosotros miramos es cuando el cojo de la puerta de la Hermosa es sanado por el poder de Jesucristo, por medio de Juan y Pedro, que se reúnen en el pórtico de Salomón y Pedro predica su mensaje y luego son llevados al concilio. ¿Qué le dice Pedro? Ustedes le dijeron, ¿en nombre de quién y por qué autoridad? ¿Quién le dio autoridad a ustedes para hacer este milagro? ¿Por qué lo hacen? Dice, por el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes mataron, pero que Dios lo resucitó de los muertos. Eso le dijo Pedro a Anás y a Caifás. Que Dios lo resucitó de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Kyrios, Christos, Señor y Cristo, en nombre de ese que está resucitado y que ustedes saben que está resucitado. Nosotros hemos hecho este milagro y no pudieron negarlo. Solamente lo amenazaron y le dijeron cuatro cosas y no pudieron negarlo. En otras palabras, en la resurrección de Cristo, en esta evidencia está basada la iglesia. Esta es la piedra angular de la iglesia. Y en esto está parada la iglesia. Por eso Pablo, dije yo ayer, Primera de Corintios capítulo 15 dice, si Jesús no resucitó de los muertos, no hay iglesia. Pero esta es la evidencia que nosotros tenemos. Y la evidencia más grande, porque dirá usted, yo no estaba allá, bla, bla, bla. La evidencia más grande la tengo yo hoy. Y es la evidencia de millones de vidas cambiadas. Porque aquí hay un montón de ustedes que han sido borrachos, drogadictos, pendencieros, mujeriego, hijo del diablo, perdidos en las cárceles, miseria del mundo, que le dieron tratamiento, le dieron medicina, lo llevaron al consejero, le dieron secciones psicológicas, fueron con el espiritista y hasta invitaron al diablo y las cosas fue peor. Pero un día invocaron a Jesús de Nazaret. Si usted invoca el nombre de un muerto que no se ha levantado, nada va a pasar, quizás en demonia. Pero si usted invoca el nombre de Jesús de Nazaret, usted invoca al Señor. Dice, y el que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted invoca a Jesucristo. ¿Y qué pasó con su vida? Con su vida fue transformada, su vida fue cambiada y ahora usted es buen esposo, usted no es un borracho, usted no es un drogadicto, usted es una persona completamente nueva y diferente. Y la gente dice, ¿qué pasó contigo? Lo que pasó es que Jesús está vivo y Él ha cumplido su propósito de salvar y buscar lo que se ha perdido. Jesús dijo, yo voy a establecer mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas veces el diablo ha querido destruir la iglesia? ¿Y qué ha pasado? Las puertas del infierno no han prevalecido y 2000 años después todavía estamos cantando alabaré y alabaré en las puertas de las iglesias. Y seguirá hasta el día que Cristo venga. ¿Cuál es entonces la evidencia? La iglesia de Jesucristo es la evidencia o una de las evidencias más grandes de que Jesús está vivo. Y usted que es creyente sabe cuántas veces el diablo lo ha querido arrebatar de las manos del Señor. Y ora, y al orar e invocar el nombre de Jesucristo, clamar al Padre en el nombre de Jesús, las cosas cambian dramáticamente para su vida. Viene una más, pero ahora lo dejamos aquí, porque ya estoy overdue y voy a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Llámenos. Somos Diálogo Pastoral. Línea abierta, línea libre. Tenemos unos minutos todavía para recibir su llamada. Llámenos. Esto es de Diálogo Pastoral. Velando y orando, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Señor viene. 713-991-5760, llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Ese Cristo que usted está predicando está en medio de nosotros, pastor. Porque si ese Cristo no se hubiera levantado, yo seguiría robando, asaltando y pudriéndome en el pecado como lo hacía, pastor. Usted es una evidencia y un testimonio claro de la resurrección de Cristo, entonces. Amén, pastor, porque yo viví con un homosexual durante 5 años. Yo fui drogadicto, yo fui asaltante, fui narcotraficante. Y nadie, ni las lágrimas de mi madre pudieron cambiar mi vida, ni la cárcel, ni los hospitales. Nadie cambió mi vida más que aquel Cristo que usted está predicando, que es el que está en medio de nuestro, pastor. Amén. Bueno, pues ahí está el testimonio y la evidencia. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén, pastor, Dios me lo bendiga. Amén. Llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Amén. Lo felicito por defender los hechos históricos de Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Pastor, pero en primera de Corintios nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El asunto es que hay una diferencia, hermano, entre el hombre natural, y el hombre rebelde, de endemoniado y poseído. Porque mire, toda esta gente que están queriendo destruir el Evangelio son gente que están poseídos y son agentes del enemigo. Obviamente, porque yo he visto gente natural que no entiende las cosas, pero por lo menos respetan. Pero esta gente no respeta y tienen una agenda de destruir el cristianismo. Pero yo le voy a decir, antes de que ellos puedan destruir, según ellos, el cristianismo, el Señor lo destruye a ellos. Sí, pastor, porque siempre van a haber gente que van a desacreditar a Jesús, pero yo estoy consciente y yo estoy perfectamente convencido de que quién es Jesucristo, y eso y estas cositas a mí ni cosquillas me hacen. No, porque usted está fortalecido en la fe, pero en las iglesias usted puede ver alguna gente que ya se estaban ayer comiendo las uñas. Ay, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, se van a perder porque ellos quieren. Bueno, hermano, no. Para eso estamos nosotros, para hablar, hablar con claridad y para que no se pierdan, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, mi nombre es Belén Santibáñez. Yo también tengo un testimonio y yo sé que mucha gente me está oyendo y ella que me conoció sabe cómo Cristo me ha cambiado. Entonces usted es un ejemplo de la resurrección de Jesucristo. Amén, así es. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, mi hermano Belén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor León, pastor León. Ajá. Buenas tardes. Adelante, sí, le escucho. Sí, mire, pastor, estaba oyendo la predicción que estaba viendo ahorita y me tocó y quería hacer un testimonio de que sí es lo que usted está diciendo. Yo fui también una persona empedernida, borracho, y por Dios, pero estuve en la calle y gracias a las bendiciones y a la de Dios me ha tocado, pero todavía no estoy adentro, pero ya quiero estar ahí. Pues tenga cuidado, que dice que el que oye la verdad y no la acepta en cuanto a incorporarla, el diablo lo engaña a veces. Oiga lo que dice la parábola del sembrador. El que escucha la palabra no la entiende, o no la obedece, no la pone en práctica, el diablo viene y la arranca. Así que más le vale que se meta para adentro. Ah, ok. Ok. Dios me le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios me le bendiga, siervo. Amén. Mire, no solamente estoy parado en la roca, sino que estoy metido en la hendidura. Hermano, yo soy, mi trabajo es andar de aquí para allá y de allá para acá. Y ayer me encontraba yo con un negrito de estos negritos africanos y me decía él, esa llamarada de petate que anda levantando el diablo no va a quebrantar mi fe. Ahora creo más que ayer, me dijo el negrito. Gloria. Imagínense, hermano, para los incautos y para aquellos tibios, es posible que se pongan a temblar un poquito, pero para los que estamos parados en la roca, como dice usted, nada ni nada nos conmueve, mi amado hermano. Amén, hermano, eso tenemos, es... Somos lo que respeta a usted y yo, ¿verdad? Y Dios nos ha hecho un sermón ambulante. Aleluya. Bueno, así es. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Hermano. Una más. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios me lo bendiga, pastor. Amén. Amén. Felicidades, hermano, por su programa muy bello. Hermano, es ciertísimo, estamos en una sola verdad, en un solo fundamento, en aquella roca que despreciaron, ¿no? Yes. Lo que se llama roca de salvación firme y vida eterna, Jesucristo, el unigénito. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay salvación fuera. Y me importa un pepino lo que el diablo diga, que aviente el diablo todas las teorías que tenga. Esa, aleluya. En la palabra del Señor en el libro de Daniel dice, y vi una roca cortada del monte, no por mano de hombre, que cayó e hizo pedazo a todos los reinos de la tierra, y de la roca se hizo un monte gigante. Oh, y ese es el Señor a que nosotros predicamos. Destruiré en este templo y al tercer día lo reconstruiré. Y eso nadie lo cambia. Eso nadie lo cambia. Aleluya, hermano. Oye, yo quiero irme ya a vocear para la calle, hermano. Cuidado, amárrenme. Adelante, hermano. Siga por adelante, hermano. Que Dios me lo bendiga. Amén. De fortaleza y sabiduría para que nos siga educando, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Hello. Hello. Aquí estamos. ¿Resucitó usted o qué? ¿Está vivo en Cristo? Amén. Más le vale que resucite con Cristo. Hermano, no lo digo muy bien, pero mire, nada más yo llamaba para ver si cómo podía conseguir el mensaje de ayer. Póngalo fuera del aire y ahorita lo agarramos. Ok, línea 3, le van a atender. Ok. Le van a tomar el teléfono y lo van a llamar. Llamada por aquí, no había nadie. Ok, 713, ya nos vamos casi. Síganos llamando. 991-5760. Una más, buenas. Hello. Hello. Y adiós. Con poder y gloria aparecerá. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, nada más un comentario, hermano, sobre esto. Está levantando ese sector o ese reproductor de películas. Y hacerle un llamado a los cristianos, hermano, que no vayan a apoyar a comprar ese documental, hermano, porque lo mismo va a pasar con la película que pasó. Y siguen apoyando para que el diablo siga hablando más. Claro, porque la gente sale en una película controversial, los cristianos salen por curiosidad. Amén, por curiosidad a ver qué es lo que están vendiendo y como quiera tienen que pagar el dinero y hacer los millonarios esa gente. Llamada, adelante. Bendiga, hermano. Adelante. Quiero hacerle una pregunta, hermano, la depresión es... Hermano, no voy a hablar de depresión, estoy hablando de resurrección de Cristo hoy. Hoy no quiero hablar de medicina, no quiero hablar de nada. Bueno, Dios le bendiga. Cristo es lo que quiero hablar hoy. Llamada por aquí. Gloria al Señor. 713-991-5760. Somos el diálogo pastoral. Llamada, buenas. Buenas tardes, me ha puesto el Señor, le bendiga. ¿Y usted resucitó o se murió todavía? Resucitó y estamos vivos porque Él vive. Amén. Hermano, para hacer una pregunta, o mejor un comentario. La gente hoy en día no conoce todas estas verdades. Yo pienso que se ha puesto bastante énfasis en el evangelismo, pero poco en que el fruto permanezca. ¿No cree usted que es una...? Es que el evangelismo, cuando nosotros hacemos evangelismo, vamos y proclamamos la verdad. Pero luego del evangelismo viene el discipulado. Dice, Jesús dice, vayan y hagan discípulos. Hacer discípulo es, cuando yo tengo un discípulo, yo tengo que fotocopiar mi fe y mi conocimiento en ese discípulo. Ajá. Discipulado es lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia. Yo doy clase 3 veces a la semana a los hermanos a nivel general y le enseño todas las cosas que yo sé. En eso yo estoy discipulando y fundamentando a la gente que está escuchando. Eso es ciertísimo, porque yo veo no hay maestros, pienso que adolece la iglesia de hoy de maestros y pastores que discipulen a la gente para fortalecer la fe. Así es. Cierto. Bueno, Dios me lo guarde, mi hermano. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano, yo quería también dar mi comentario, que yo vi esa noticia y me dio coraje, sentí como que me jalaron las orejas, porque pues sí, son gente que quieren, yo sé como hay otra gente que son débiles en la fe, pero el Señor es poderoso y dijo que ni las puertas del infierno no pueden hacer contra la iglesia. Así es. Así es que, hermano, yo quería también el mensaje del lunes antepasado. Y ok, lo voy a poner fuera del aire. Gracias, le deja el teléfono y lo van a estar llamando. Okay. Gracias. Línea 3, le van a atender ahorita mismo, a ver. Bueno. Amén. Ya le están atendiendo, voy a la otra línea. Buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Amén. La palabra de Dios dice de que si Cristo no se levantó de los muertos, nuestra fe sería vana. Es cierto. Y esa fe es la que a mí me sostiene, y aunque yo esté en valle de sombra de muerte, dice que no temerá mi corazón, y yo estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad que me ha dado de participar de la resurrección de Jesucristo. Así es, y nos ha resucitado juntamente con Él para vida eterna. Dios me lo bendiga, mi hermano. Ok, 3 minutos y yo desaparezco. 713-991-5760, esto es el Diálogo Pastoral. Esa es la trompeta que dice, preparaos, llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios lo bendiga. Amén. Ahorita me da gusto, pastor, que haya personas como usted. Hace rato en una estación secular, estaban hablando de esto que está pasando ahorita, ¿verdad? Pero qué tristeza con todas esas personas que están ciegas, pastor. La única persona que habló verdaderamente y les abrió las escrituras, pastor, se estaban riendo de él, padre, se estaban burlando de él. Ahí me dio tristeza y yo le doy la gloria y la honra a Dios por personas como usted, pastor, que están firmes. Pero le voy a decir que este programa es uno de los programas más populares de la radio, no solamente cristiana, sino secular, porque mucha gente, hay un montón de gente que escucha este programa que no son cristianos, y ellos están escuchando la verdad. Así es, pastor. Gracias, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, ya casi. Así que usted, llame ahora, o calle para siempre. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Es un testimonio, hermano. Yo sé que Cristo vive porque a mí el Señor me cambió. Y yo fui prostituta y fui drogadita. Y yo sé que Cristo vive en mi corazón. Y por eso yo estoy firme. Que el Señor es vivo. Está vivo y Él resucitó. Otra. Y yo para todos aquellos que están oyendo, que no le crean al diablo, porque el diablo quiere, lo único que quiere es que la gente se vaya al infierno. Otra vida cambiada que se evidencia. El único que salva y da la vida eterna. Dios le bendiga, amén. Otra evidencia de otra vida cambiada por la resurrección de Jesucristo. Llamada por aquí. Hello. No había nadie por ahí. Ok, vamos a ver una más. Buenas. Hello. Llamada, no había nadie. ¿Qué pasó por ahí? La línea se... Hay un tráfico de llamadas que las líneas están locas. Ya. Vamos a ver. Algo pasó por aquí. Buenas tardes. El pastor, muy buenas tardes. A ver, no venga usted con lo suyo ahora, porque no tengo humor de ponerme a pelear con usted. ¿Le puedo preguntar? No. ¿Cristo resucitó o no resucitó? Diga. Sí, señor. Sí, ok. Él me tiene con vida. Ah, okay. Gloria a Dios. Eso era lo que quería saber. ¿Le puedo hacer una pregunta? Tiene 10 segundos. Okay. Hace un par de años varios pastores sugirieron ver La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Posiblemente en un año se estrena la película de James Cameron. ¿Sugeriría usted que las personas la vayan a ver o qué? Yo no mando a la gente a los teatros, ni a ver películas, ni cosas. El que quiera saber de La Pasión de Cristo, que agarre la Biblia, la lea, la analice y se la lleve al corazón. Bueno, o sea, no. Ok, ya le contesté. Llamada por aquí, me quedan 10 segundos. Adelante. Hello, no había nadie por ahí, se la perdió. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, es nuestra oración. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.